¿cómo va esto? Que no se oye. Vamos a poder escucharnos a nosotros y nosotras mismas con una visión crítica sobre el feminismo para este próximo 8 de marzo. Hay diferentes formas de verlo, hay formas más institucionales y menos. Y bueno, pues te contamos aquí con una compañera. ¿Qué nos tienes que decir a propósito de ello? Pues que hay un bloque crítico interseccional que comprende colectivos y mujeres individuales de toda la ciudad. Es gente, o somos gente sobre todo, que no entramos en los cánones del feminismo institucionalmente establecido. Estoy hablando de mujeres racializadas, de putas, del colectivo LGTB, etcétera, etcétera. Por todo ello vamos a constituir un bloque crítico mixto en el que caben todos los sexos, el primero, el segundo, el tercero y todos los que haya o haya. Y entonces vamos a quedar como bloque crítico a las 5 en la Plaza San Miguel. Somos las mujeres de las que no tienen voz o las voces que casi no se escuchan. Somos las chachas de las feministas institucionales. Somos las que les limpiamos el culo a sus hijos y a sus padres. Y las que no cuentan. Entonces, creemos que en esta radio, en Radio Topo, una radio libre, una radio de los de abajo, de las que y los que no tienen voz, creemos que esta convocatoria era importante decirla aquí, hoy y ahora. Esperamos que todas aquellas que no están a favor del feminismo punitivo, del feminismo institucional, de lo que llaman conciliación laboral, etcétera, etcétera, nos juntemos y demos... es que debemos oír nuestra voz de las que siempre están abajo, de las que jamás son escuchadas: negras, gitanas, moras, putas, transexuales, la gente de abajo, la que sufre, la que siempre sale perdiendo. Por una vez vamos a unirnos y a demostrar todas y todos unidos que tenemos mucho, mucho que decir para cambiar el mundo, porque creemos que con leyes, con represión, con cárcel y dejando las cosas tal y como están, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar las estructuras heteropatriarcales desde abajo, minar y hacer explotar todos esos cimientos que solo traen pesadilla y dolor para las mujeres y también para los hombres. Por eso te esperamos el 8 de marzo a las 5 de la tarde en la Plaza San Miguel. Todas a una. Las que no tienen voz nos vamos a hacer oír. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, emitiendo ahora mismo por streaming desde este parque del Tío Jorge en el Raval, en la margen izquierda de nuestra querida y a veces odiada Zaragoza.